enemigo, va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te has anunciado, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula todas las emociones de la gente, manipulan. Te torturan desde la infancia, sembrándote la desconfianza. Sí, sí, y así servís a este sistema de tortura. Esclavizado, imaginado en la basura, todos reprimidos, haciendo su deber. No hay sueños, ni ilusiones, ni posibilidad de crecer, no. Métete conmigo, soy mejor enemigo. Va a ver quién se convierte en desaparecido. Métete conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Tú te has anunciado, bien podría ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Oye, oye. Preso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales. Y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga de hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien. Buenas tardes, Rosaura. Buenas tardes, Mati. Qué ocupada que estás. Estoy tuiteando. No paras un minuto. Es la periodista con plumero. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estoy haciendo girar la rueda de esta fábrica maravillosa que es Radio Zona Libre. Si yo no tuiteo, hay como 300 personas que no se enteran que el programa está al aire. Está muy bien, está muy bien. Buenas tardes a la gente detrás de la pecera, la gente de la producción. Buenas tardes, buenas Pulpo. Tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Esa voz tan... Qué linda voz. Qué como... Me gusta escucharlo por los auriculares. ¿Se escuchó bien? No. A ver, repite. Buenas tardes, Pulpo. Vuelta. Hola, ¿cómo están, chicos? Vamos, Pulpo. ¿Qué? Me agarra en panigas y acá. Sí, cuidado. Sí, me pone, tráeme la soda porque se me parte el pecho, es un golazo. Buenas tardes, Natacha. Nuestra operadora estrella. ¿Qué tal, chicos? Tiene problemitas. 70 tiene Nati. Tiene problemitas. Bueno, nuevo programa desde afuera por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga. Recordá que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Te podés comunicar por nuestras redes sociales. Vas a hablar en @rzonalibre con Rosaura Barletta en directo, y si no, por Facebook en Aparición con Vida de Luciano Arruga, que va a estar el Pulpo ahí conectado como todos los programas. Y bueno, un programa, hay de todo. Yo la verdad que estoy más en bola de lo normal para el programa de hoy, lo reconozco. ¿Más? Me hago cargo. Sí, generalmente vengo muy muy agarrado de los pelos, pero hoy vengo totalmente en bolas. Sí, bueno, la semana pasada hicimos un muy buen programa. Nosotros uno y uno es uno y uno. Es uno y uno. Pero bueno, va a estar bueno, va a estar. Quédense porque va a estar bueno el programa. El material está, que digamos, somos varios que sí, trabajamos sí. Acá. Se sumó, gracias aparte, volvió, ¿no? Se sumó, volvió. Volvió Barletta a las pistas. Se estaba recuperando de una lesión de ligamento cruzado. Ligamento cruzado. En realidad, para la gilada fue ligamento cruzado. Fue ligamento cruzado. En realidad fue otra cosa. Estaba en Cuba con Espinosa. Así que bueno, no te vayas esto desde afuera por Radio Zona Libre. Y a pesar de que yo venga agarrado de los pelos, este va a ser un programón épico. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. Una de las virtudes que posee la escritura, fundamentalmente la ficción, es la posibilidad de conectar mediante estrategias discursivas pasado y presente. Por supuesto que entendemos que las continuidades existen, pero el mundo ficcional, que ciertamente excede lo literario, tiene las armas para presentar conexiones que en otro tipo de discurso sonarían secas, monótonas, casi aburridas. Hace 39 años moría en la ciudad de Buenos Aires María Victoria Walsh, hija del legendario escritor y militante de anteojos duros y prosa privilegiada. Decir moría es, en cierta forma, una injusticia histórica. Por un lado, la casa de la calle Corro fue rodeada por militares. Por otro, Vicky eligió suicidarse, y las crónicas castrenses posteriores hablan de un coraje demasiado extremo e incomprensible para quienes acostumbraban a violar, torturar y asesinar en campos de exterminio. La hija de Walsh le dijo que ellos no los mataban y se pegó un tiro. Es hora ya de carnear ciertas vacas sagradas que perduran en el tiempo. Las palabras de Estela de Carlotto hablando de un gobierno de transición a la espera de la vuelta de la compañera jefa son, disculpen los religiosos del cristianismo, impresentables. Ya no duelen, ya que nos hemos acostumbrado al pinchazo continuo de varias organizaciones de derechos humanos que no han bajado las banderas. Las han metido en el lavarropas, las secaron, las plancharon y las entregaron en bolsa al Estado. Van 12 años de kirchnerismo. En este tiempo, Luciano desapareció, fue asesinado y lo encontramos. Para no ser autorreferenciales, en esa década más dos pancitos hubo muchas más torturas, asesinatos, desapariciones y represiones. Y cuanta cosa se le ocurra a quien se digne a rascar un poco en la historia. La provincia de Buenos Aires figura a la cabeza de un plan sistemático de exterminio de jóvenes pobres, morochos y con visera. A la persecución policial hay que sumarle la precarización de las políticas públicas, un sistema educativo y de salud que tiene más agujeros que una traviata y un servicio penitenciario donde se violan todos los derechos humanos que pueden ser pisoteados y más. Sí, esa provincia que preside Scioli. Como dijo algún periodista serio por ahí, si en 12 años en provincia hizo esto, ¿qué esperanzas hay de que lo modifique a nivel país? Los dos máximos candidatos presidenciales que restan, claramente, son iguales a Daniel Osvaldo. La transición de la que habla Carlotto, y que aguarda por una Cristina Papal, antiabortista, crítica de los piquetes, que pone techo a las paritarias y avala la represión a los pueblos originarios, entre las asquerosidades más notorias, está integrada por un gobierno sciolista que intentará trasladar todas las miserabilidades de su gestión bonaerense al país en su totalidad. Vicky Walsh, al jalar del gatillo, no luchaba por esto. Es momento de dejar de adjudicarse sus reclamos, sus sueños, sus vidas. Déjenlos ir, señoras, que nosotros y nosotras, junto a viejos y viejas que no vacilan, les rendimos tributo a los de ayer, a los de ahora, a los de siempre. Montañas, cielo y más allá.

es que bueno, dentro de un poquito más de 15 días se viene un 17 de octubre, más que particular para nosotros, para la familia de Luciano. Se va a cumplir un año de que, bueno, con la lucha y desde la calle logramos encontrar el cuerpo de Luciano. Y bueno, ya le vamos a estar contando, seguramente en lo que va de la semana vamos a estar haciendo alguna publicación en nuestras redes sociales y una invitación formal para una actividad que vamos a estar realizando el 17 de octubre. Era un temita que nos quedó pendiente del inicio del programa. Y bueno, y ahora estamos con uno de los temas del día, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, un caso de gatillo fácil que denuncia la familia de Tomás Pérez, un joven de 17 años que el pasado 19 de diciembre se encontraba viajando rumbo a la playa de Mar del Plata y estaba yendo a la playa con uno de sus hermanos en una moto. Y se cruzaron con un bonaerense, con Santiago Pérez, el cual, bueno, en un primer momento este policía, junto con los que intervinieron en el supuesto tiroteo, acusó a Santiago y a su hermano de que habían intentado robarle y que habían abierto fuego contra el policía, y él respondiendo terminó hiriendo a los dos jóvenes. Y Santiago era el que corría con menos suerte y terminaba muriendo. Tomás. Después las pericias dieron por tierra con esta versión, por lo menos para la familia y para quienes entendemos de cómo se maneja judicialmente estos casos en donde interviene la bonaerense. Claramente la pistola que supuestamente tenían los chicos no podía efectuar disparos, eso se comprobó en pericias judiciales, o sea que claramente no hubo un tiroteo, no hubo un enfrentamiento, y los únicos disparos que se habían realizado eran de la pistola del policía. Sí, hay que aclarar también que el policía estaba de civil, así que, y tampoco se identificó, o sea que aunque hubiera dado la voz de alto, los chicos no tenían por qué saber que él era de la fuerza pública o que tenía alguna necesidad de detenerlos. Exactamente, y además que uno de los rumores que corren por Mar del Plata es que hubo un ruido como de motor que explota, que fue lo que motivó que el policía, como bien decía Ro, de civil, ejecutara los disparos. Y bueno, el caso de que sobreviva uno de los dos hermanos es clave, porque es testigo de lo que sucedió. Y el hermano además ha recibido amenazas, ¿sí? Ha recibido amenazas, que cambie su declaración, o sea que esto marca que evidentemente sí, también lo que dice la familia está respaldado. Parte del armado de la causa por la policía presenta un montón de testigos en la comisaría que dicen haber visto y escuchado los disparos. Bueno, las pericias claramente muestran de que no hubo un enfrentamiento, entonces bueno, deberá revisar la justicia qué valor tiene el testimonio de estas personas que en un primer momento fueron. Claramente nosotros entendemos y sabemos cómo opera la policía y que nada, todo esto tiene todo el olor y la forma a un armado, a un entramado más de todo lo que hace esta mafia policial. Estamos en comunicación telefónica con Jessica Maldonado, la hermana de Tomás. Jessica, buenas noches. Matías te saluda. Hola Matías, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, no sé si pudiste escuchar algo de lo que veníamos hablando con los chicos. Sí, estaba escuchando todo desde el teléfono porque la compu se escucha más tarde. Ay, así que estaba escuchando acá afuera. Bueno, nada, primero darte un saludo y brindarte todo nuestro apoyo aquí desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Muchísimas este espacio gracias. Que tenemos de radio está abierto para lo que necesiten difundir y para darles una mano con todo lo que podamos. Bueno, en principio preguntarte hoy a esta fecha cómo está la causa, en qué situación está actualmente la causa. Ayer recién después de 9 meses declaró este asesino. Sí. Obviamente no fue solo, fue con mucha policía. Primero no quiso subir porque estaba mi mamá. Yo no fui, yo no estuve. Porque estaba mi mamá, no quiso subir. Después llamaron a sus compañeros y ahí se decidió a subir. querían que se vayan y no se fueron, obviamente se quedaron en el lugar porque no había ninguna orden para que mi mamá no esté. Y nada, por lo poco que sabemos, porque hoy tampoco les dejaron ver la causa, fueron mi mamá con la abogada a tribunales a ver la causa y no, la, no se la mostraron, como los primeros dos meses. Y nada, por lo poco que sabemos, o sea, él sigue insistiendo con el intento de robo, aún así siendo un intento él no tenía por qué disparar, menos por la espalda. Y contó sobre su trayectoria de policía, sus cosas personales, o sea que en realidad a nosotros no nos interesa, porque no nos interesa, la fiscal como siempre salió a prepotear, salió a decirle barbaridades a mi hermano Leandro, que es el único testigo presencial, tiene 16 años ya Leandro. Salió a prepotear, como siempre, a decirle que la moto era robada, la moto no era robada, la moto era del padre. Y nada, estamos esperando a ver mañana si es que les dejan ver la causa. O sea que, hasta el día de fecha, claro, claramente no pudieron ver la causa. ¿Cuál es la situación de tu hermano, el testigo? Y ¿tiene alguna imputación en la causa? Porque, por lo que... declara y trata de armar la policía, los pone a tus hermanos como intentando robarle a este bonaerense, digo, ¿qué situación es la de tu hermano? Claro, a lo primero a Leandro se lo acusa de robo, de un robo que nunca fue, lo llevan detenido, lo detoman fue un viernes, a Leandro lo sueltan un sábado a la tarde, y la causa esa de robo que a ellos le hacen se cerró porque no tienen los argumentos para acusarlos. Claro. Y la pistola que a ellos le encuentran, supuestamente, no tenía balas, no tenía vainas, no estaba apta para más de un disparo, no había sido percutada en el momento. ¿La pistola dónde aparece? En un contenedor al lado de la moto del policía. Jessica, te saluda Rosaura. Yo te quería preguntar, también en sintonía con esto que vos contabas sobre la situación judicial de tu hermano, ¿cuál es la situación judicial del policía, no? Como para contraponer un poco estas dos situaciones tan diferentes, seguramente. Hola, Rosaura. Y él sigue trabajando como si nada, está imputado por homicidio. En legítima defensa, le ponen en legítima defensa, pero, o sea, ¿legítima defensa de qué si no les disparó de frente, disparó por la espalda? Sí, aparte, claramente tus hermanos no estaban armados y esa arma que les plantaron encima no estaba en condiciones de poder efectuar un disparo, por lo que vimos. Claro, y hay las pericias. Sí. Que no lo cuentan, que el arma aparece una hora después. Cuando Tomás ya fallece en el hospital, Tomás estuvo más de 40 minutos tirado. Claro. No dejaron que la médica que frena justo por casualidad, que pasa por el lugar, no dejaron que lo asista, ella asiste a la fuerza, lo asiste a la fuerza, digamos, a Tomás, obligándolos porque no dejaban. No querían llevarlo al hospital, a Leandro le decían, vos te vas a morir desangrado como tu hermano, y cosas así. Y el detalle este que te digo es que aparece cuando Leandro está en el hospital, o sea, y Tomás, cuando están los dos en el hospital, ahí aparece el arma. Claro. Porque Leandro cuenta que en ningún momento vio un arma, o sea... No... Lo que vos contás me recuerda, no sé si lo conocés, los chicos seguramente sí, me recuerda un poco al caso Carrera, ¿no? Donde en el expediente de la causa que le armaron a Fernando Carrera se pueden ver fotos... donde desde un ángulo se ve un arma, desde el otro ángulo no se ve, lo mismo con los casquillos de la bala. Es una opereta tan impune que nosotros, escuchándote hablar a vos por la radio, podemos darnos cuenta que es mentira, pero la fiscalía evidentemente no quiere abrir los ojos. Es que la fiscal desde el primer día, o sea, tiene mala disposición para nosotros. Sí. Mi mamá cuando le va a reclamar el cuerpo de Tomás, señora, no moleste porque yo estoy para defender a la comunidad y no a los chorros. Yo si hubiese sido el policía, yo a su hijo no se lo doy al tiro en la panza, se lo doy en el medio de la cabeza. O sea, ya si una fiscal que tiene que ver las dos partes piensa de esa manera, Sí. ¿Tenés el nombre de la fiscal, perdón? Sí, Andrea Gómez se llama. Andrea Gómez. ¿Fiscalía? Bueno, Fiscalía número 4. Gracias. Bien, hay que recordarlo bien, esos nombres. Sí. Te hago una consulta. Sí, decime. En este, ya pasó casi un año, ¿no? ¿Se acercó algún funcionario, más allá de las organizaciones que te están acompañando, algún funcionario de la ciudad de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, se acercó a la familia, se comunicó con ustedes? No, la verdad que no. Nosotros recién pudimos ver la causa con mi mamá a los 2 meses, que ahí nos enteramos que Tomás no tenía un disparo, sino que tenía 2. Y no, le pedimos, mandamos miles de papeles al intendente en este momento de Mar del Plata, es Gustavo Pulti, le mandamos y no. O sea, no. Y menos ahora que estamos en época de elecciones, ¿no es cierto? El nombre del policía es Santiago Pérez, ¿verdad? Felipe Santiago Pérez. ¿Y dónde trabaja? ¿En qué comisaría? Comando, él es el que hace las verificaciones policiales. ¿Tuvo algún tipo de traslado después del asesinato de Tomás? No, sigue trabajando como si nada. Claro, sí, encima lo tienen nomenclado como una tarea administrativa y no como una tarea de calle, y entonces piensan que no puede seguir incurriendo en delitos. Claro, ahí. Cuando lo ya, hizo de ya salir. Ya lo hizo una vez y no va a volver a hacerlo. Bueno, Jessica, no sé si querés agregar algo más. Nosotros... Solo comentar que tenemos, lo que sí tenemos es el apoyo de distintas organizaciones de derechos humanos, de hijos, de Frente Antirrepresivo, PTS, bueno, varias más. Y nada, o sea, si no hubiese sido más que nada por los chicos del Frente, nosotras con mi mamá nos hubiésemos quedado con lo que salió en la tele, y lo que dicen todos, ¿no es cierto? Un chorro menos, aunque no lo era, porque los chicos no tenían ni una causa. Nos hubiéramos quedado con que ya está, o sea, lo mató un policía, le quisiera robar y ya está. Jessica. Pero no, gracias a que nos ubicaron y nos aconsejaron como debían, estamos en esta lucha, ¿no es cierto? Jessica, ¿ustedes tienen alguna página de Facebook, algún medio a donde comunicarse? Sí, la página de Tomás es Justicia por Tomás Pérez, tiene una foto de él. Es con TH, ¿no? Sí, con TH. Bueno, la verdad, de nuestra parte, quizás suena extraño, pero es alentador escucharte porque sos una familiar que pasó esto hace muy poco tiempo, aunque 9 meses parece mucho, cuando uno está en este tipo de causas se da cuenta que de repente pasaron años y parece muy poco tiempo y se nota que en todo este tiempo que pasó vos te preocupaste por formarte y por salir a denunciar y por estar acompañada. Y también, digamos, el apoyo de las organizaciones es invaluable, pero si no hay una familia que se abre y que acepta ese tipo de apoyo, las causas no perduran. Así que todo nuestro apoyo como familiares también. Muchísimas gracias. Y sí, en realidad las únicas que vamos y venimos somos mi mamá y yo. Yo, más que nada, hubo un tiempo en que pensé en dejarla sola a mi mamá en todo esto, porque es los que ya lo pasamos sabemos que es una carga, que es una carga bastante grande. Y hablando con Vane, Orieta... te prendió fuego. No, bueno, me dijo. Te pone un cohete. Me dio una paz y nada, bueno. Una genia, la verdad. Bueno. Qué bueno que podamos estar en contacto, entonces. Te mandamos un abrazo muy grande de todo el grupo de familiares. Bueno, chicos, muchísimas gracias por llamar. Y cualquier novedad que tenga, sale en la página o en mi Facebook. Nos comunicamos siempre que quieras, vamos a charlar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Jessica. Nos vemos, chicos, cuídense. Escuchábamos a Jessica Maldonado, la hermana de Tomás Pérez. Sí, el otro joven... asesinado por la policía bonaerense. Sí, justo mientras hablaba Jessica, yo me acordaba, lo que pasa es que trato de... me acordaba de que estuvo el futuro... el candidato, no voy a decir el futuro presidente, porque me niego a eso. Estuvo en el acto, obvio, por supuesto, chicos, igual que ustedes. Estuvo en el acto inaugural de los 700 ratis que, perdón, mi expresión, los 700 policías que estuvieron recibiéndose en Mar del Plata. Mati, pará. ¿Qué hace con la seña? Porque, Nati, no. A ver, se escucha con refrito. Sí, ya sé, ahí, lo que pasa es que es el cable. Estaba tratando de ver de qué manera solucionarlo. Te estamos pero queriendo hacer una seña para que saques la mano y sigas hablando. Es Scioli. Justo eso, que me acordaba de eso, nada, de que Scioli estuvo inaugurando ahí, estuvo inaugurando 700 nuevos ratos, chicos, nada más. Yo a propósito de eso quiero contar que ayer en Ramos Mejía me metí en un embudo y terminé al lado del escenario en la entrega de patrulleros que hizo Scioli. Qué hermoso, ¿no te dieron uno? No saben qué bien que la pasé. No. 36 cuotas sin interés te la están armando. Está muy bien. Bueno, repetimos la página, Justicia por Tomás Pérez, Tomás con H, sí, TH. Está muy peor la página, sí, porque la familia de Tomás tiene muy en claro que esto es algo sistemático, que no es un policía, sino que es toda la institución, y la verdad es que lo refleja muy bien en la página. Así que, bueno, visítenla. La página, pónganle un me gusta y síganla, que bueno, hay que seguir acompañando porque lo que está pasando allá en Mar del Plata realmente es terrible. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Yeah.

está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Silencio! El otro día enganché de casualidad, haciendo zapping, Jurassic Park. ¿Cuál? ¿La 1? La 1. Justo en la parte que el viejito les muestra cómo sacaban el ADN de un mosquito que estaba petrificado, de todas esas historietas. Y traigo esto a colación de que el regreso de Rosaura Barletta no es solamente con presencia periodística y locutiva en el micrófono. No sé si existe esa palabra, pero es muy buena. La acabas de inventar. Habría que agregarla. Y ha resucitado a un dinosaurio este programa. Mirá vos. Y no es el dinosaurio Bernie. Velociraptor. Ah, no es Bernie tampoco. Velociraptor Bernie no es. No, las Bernie Aventuras no son. Una hermosa sección que supimos sostener durante pocos programas, pero que fue muy linda, que era el ¿Quién dijo? El afamado juego en donde se libraba una frase sin decir quién era el autor de la misma para revelar la identidad de él al final del programa. Así que en estos momentos está buscando los archivos secretos Rosaura de las Praderas. Esa computadora debe arder. Arde, sí, no, fuego es... La cuarta clase, se han fundido. Sí, no hay cooler que aguante. Con eso hace tanto calor acá. No, la casa tiene una cámara frigorífica para usarla. Está bien. Porque tiene que estar 15 grados bajo cero. Con la agresión. Esta es la compu de Cristina. Quiero que sepan. Le tuve que pegar muchas calcos para que se borre lo de Ministerio de Educación. Al conectar. Bueno, mirá, en esta pasa algo parecido. Porque esta es del amigo. Del amigo amarillo. ¿En serio? Claro. Esta es del amigo amarillo. ¿Por qué está tan buena la tuya, del amigo? Porque él es profe. Porque el amigo, vos sabés que cambia. Van por un cambio y mirá. Es verdad. Una boda en esta y a mí. Vos tenés una computadorita uruguaya, claro. Él tiene una computadora. Claro, de plan 6 o uruguayo. Claro. Este, bueno, igual lo único que queda en evidencia con este tema es que vos sos un docente que tiene 3 meses de vacaciones y cobra cerca de 40.000 pesos. Sí, es y verdad. Que yo terminé el secundario en 2010 en la primera camada de las netbooks de Cristina. Y mirá, quedó para mí. ¿Esa es la del secundario? Sí. Bien cuidada, muy bien, ¿eh? Muy bien. Te felicito, felicito a los estudiantes. Por eso, aparte la usa dentro de la cámara frigorífica, por eso te decía. Mirá vos. No recalienta excelente. Nada. Excelente. ¿Quién dijo, Rosaura? No le votás a Cristina. ¿Quién dijo? Esto. No te voy a decir porque estaría invirtiendo la sección. Pero. ¿Sí ¿quién dijo la siguiente frase, Rosaura? ¿Sí te puedo decir el dicho? Está bueno, ¿eh? Yo creo que hasta casi coincido. Dice así: el juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, no hay droga, prostitución y juego. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Frasezón. ¿La podés repetir? Porque, están escribiendo las rameras, sí. Con marcador indeleble con la frase. Sí, a ver, despacito así, el pulpo termina de escribírselo en la ramera. El juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, no hay droga, prostitución y juego. Parece como es si un fuera axioma un profesor que... es un axioma, en donde ricos se toman toda la falopa y la prostitución en el juego y los pobres quedan fuera de todo. Claro. Exactamente. No corre una gota de droga en los sectores de pobreza. Es la gran, si era feriado no se moría nadie, ¿no? Totalmente. Exactamente. Podría ser una buena analogía. Así que bueno, lo dejamos con el quien dijo. Busquen en nuestro Twitter, @resonalibre, o en la página de Aparición con Vida de Luciano Arruga, que va a estar ahí. Posteada la frase, coméntenla, digan quién les parece que la dijo y develamos el autor al final del programa y depende de los comentarios que hagan, capaz que hay premio sorpresa para los que colaboren con la trivia. ¿no? Exactamente, exactamente. Me asustan ya los premios sorpresa que nosotros podemos llegar a entregar. Son premios que terminan siendo libros, compilaciones de DVDs que tienen que ver con la causa, y bueno, ese tipo de regalos. De bodrios. Eso corre por cuenta tuya. Hay compañeros que están siendo, se les está abriendo el pechito de dolor por lo que está diciendo. Y vamos a hacer un cambio abrupto de la información. Cambiamos el ángulo. Había un periodista que le gustaba decir eso. Cambiamos el ángulo de la información. Y bueno, y el ángulo ahora pasa a ser un ángulo más obtuso. Más de Google Maps. Claro. Y vamos a... Claro, exactamente. Vamos a internacionales. Tenemos dos temas principales para internacionales. Uno en Estados Unidos, lejos, y otro en Paraguay. Vamos a comenzar por el de Paraguay primero. Salió hace un par de meses una nota muy interesante que la recomiendo en una revista que ahora es bimestral, en un momento fue mensual, es bimestral, que es la conocida revista Sudestada, sobre lo que está sucediendo en Paraguay. La verdad es que se sabe muy poco. Acá en La Retaguardia tenemos un programa de un compañero paraguayo que continuamente está contando algunas de estas cuestiones. En Paraguay... De paso tiro chivo. Los jueves de 18 a 19, Paraguay Vive con Ángel Sheckman, si no me sale mal el apellido. Y de 19 a 20, Patria Soñada con Jorge Soler. Programas íntegramente hechos por paraguayos, para paraguayos de Paraguay. Entonces no los vamos a escuchar. No, claro. Los jueves los paraguayos copan el jueves es en La Retaguardia, Paraguay... Y juicio de lesa humanidad la noche con horario público. Lo que pasa es que la y en el medio una sopita colador. Paraguaya con unos chipatas. Una sopa paraguaya, se toma tereré, está muy bien. Está muy bien. La frontera es un colador. sí, y meten todo el tiempo chamamé, tereré, todas esas cosas. Vengan a decirme que es mentira. No, por supuesto que no. Bueno, pero más allá de que la frontera es un colador, cuestión que es verdad y que ratificamos. En Paraguay hace un tiempo ya largo que está gobernándola Carles, ¿sí? Este señor que fue presidente del Club Paraguayo Libertad, ¿sí? Que fue presidente y casi dueño, ¿no? El Club Libertad no era muy conocido hasta que él asumió, inyectó mucha guita, salió campeón en Paraguay, llegó a jugar la Copa Libertadores, le causó más que un dolor de cabeza a algunos clubes argentinos. Y el tipo... se presentó a las elecciones luego de lo que fue, recordemos, el golpe contra Lugo, un Lugo que fue bastante tibio, que después aparecieron un montón de cuestiones, pero concretamente fue un golpe de Estado, lo destituyen, lo llevan a juicio, al poco tiempo se llama elecciones, gana este muchacho, que lo que está haciendo es destruyendo aún más a lo que es Paraguay, ¿sí? Al pueblo paraguayo, con ciertas cuestiones que... tienen que ver con lo peor del neoliberalismo de los 90 acá en Argentina, es decir, una privatización acérrima de los recursos naturales, de la tierra. Escuchen este dato. El 82% de la tierra lo concentra un 6% de la población. Una locura. Terrible. Hay un movimiento campesino muy activo. Lo hemos dicho acá en varias oportunidades, ha sufrido represiones, tienen problemas con Monsanto también, tienen problemas con agrotóxicos, pero además hay dos cuestiones muy inquietantes que están sucediendo en Paraguay y que se relacionan fuertemente también con los países limítrofes, Brasil y la Argentina. Hay dos ejércitos y dos países, por intermedio de sus ejércitos, que están pisando Paraguay, buscando recursos, sabiendo que ahí hay mucha agua, sabiendo que hay recursos naturales extraordinarios y sabiendo además que están metiéndose de a poquito en Sudamérica y vienen por el agua, ¿no? El agua paraguaya, brasileña, argentina, etc. Uno es Estados Unidos, que está en todos lados, ¿no? En donde se tejieron convenios multilaterales. La multilateralidad, después veremos qué recibe Paraguay, ¿no? A cambio de eso. Estados Unidos llega ahí mediante el ejército estadounidense, mediante los marines, colocó algunas bases militares y lo que está haciendo supuestamente es entrenando a militares paraguayos desde jovencitos, o sea, a conscriptos paraguayos. Lo que dice el presidente es: nuestros conscriptos están muy mal entrenados, no saben lo que es hacer un servicio en el ejército. Bueno, entonces necesitamos esa colaboración de Estados Unidos que viene acá y nos ayuda y le da clases, etc. Pero hay otro país que ya se ha metido, en donde, bueno, Carles ha visitado ese país, se sentó a hablar, que es Israel. A los ejércitos más poderosos del mundo están en Paraguay. Sí, sí, no, tranqui. Es tierno, casi como una especie de ayuda escolar. Claro, exactamente. Es como una ayuda escolar, están ayudando, pobre, unos son buenos milicos, entonces los van a ayudar a los van a ayudar a que, bueno, por supuesto que la represión es mucho más efectiva con todas estas cuestiones. Bueno, el ejército israelí se ha metido, y se ha metido también la Mossad, ¿sí? Se ha metido la Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, mediante convenios multilaterales también. Así que Paraguay está en una situación muy crítica, donde no solamente está privatizada la tierra, no solamente compañías paraguayas están quedándose con un montón de guita, sino también tienen metido adentro el ejército israelí y el ejército estadounidense, que está en Paraguay, pero también está en Sudamérica, ¿sí? Así que atención con esto, y vamos a ver cómo sigue, que seguramente va a seguir mal. Y Ro, tenemos otra noticia internacional. Tenemos otra noticia. Ro, ¿vos tenés ahí abierto el artículo sobre lo que voy a hablar? Está bien que uno tiene una voz muy masculina y otro tiene una voz muy femenina, pero no podemos sino Ro, Ro, Ro, Ro, Ro, Ro, Ro. ¿Cómo querés que le diga? Yo creo que él tiene que ser Ro y vos tenés que ser Rosaura. ¿Y por qué viene una chica en el nombre? Claro, espera, vamos. Antes de seguir con esto, quiero hacer una aclaración que me comunican acá por privada. Sí. ¿Viste? Cuando dicen, seguí por privada. Por la cuca. Horacio Cartés es el presidente paraguayo, ¿sí? No Carles, Horacio Cartés. Carles es uno acá del conurbano. Exactamente. Aparte, Carles es candidato a la corte. Yo te iba a preguntar si además hay un Carles anterior de la década infame que hizo de las suyas. Bueno, ahora no te hagas el que sabes, porque no, sí, apellido. Esa, ya está, ese pirulete. Bueno, pero sí, tengo una noticia acá abierta. Bueno, pero bueno, terminemos. Vamos a ver, ella es Ro y yo qué soy. Rorro. Rorro, bueno, está bien. Bueno, hace más que está bien. Paréntesis. Chau, chicos, me voy. dejemos la consola, ponele, dale play, dejá el automático, Matacha. Mati está curada de espanto de una manera. Bueno, tenemos acá, sí, para, tenemos abierto. Yo porque quería, bueno, no pasar la vergüenza de pronunciar ese apellido, el de la señora. A ver, decilo vos y yo para, de ahí. Para mí es Hisendanner. Bueno, no es alemán. Hisendanner, pero Hisendanner. Digámosle Kelly. Bueno. Digámosle Kelly. Kelly Hisendanner. Kelly en Estados Unidos fue la primera mujer ejecutada en los últimos 70 años en el estado de Georgia. Así, ¿no? Siguiendo con la Georgia, lógica, sí, del, sí, apellido. Está muy bien, Georgia, sí, está bien. Además de ser la primera mujer ejecutada, bueno, condenada a pena de muerte, es en toda la historia, digamos, de la legalidad de la pena de muerte en Estados Unidos desde el 76, es la 16ª mujer, o sea que tampoco es, digamos, que en toda la historia ha habido tantas condenadas a pena de muerte. Ella fue ejecutada la madrugada del miércoles pasado con una inyección, porque vieron que ahora ya no es más de la Edad Media la ejecución yankee, sino que ahora con una inyección es como cuando el perrito tiene cáncer, ¿viste? Que sí, le meten una sí, inyección. Ya no los cortan en pedazos, mira. Claro. Está bien. Es más humano. Claro. Kelly fue condenada en febrero de 1997 por la muerte de su esposo. Pero acá hay un dato interesante. A ver. Ella, digamos, lo que termina de definir la justicia es que ella con su amante, Gregory Owen, muy fácil de pronunciar, así que lo voy a decir todas las veces que pueda, se complotaron para asesinar a, bueno, el esposo de la mujer, de Kelly, para cobrar un seguro de vida, seguramente, y dividírselo, una cosa así. Para un poco. Sí. A ver. Si querés me lo contestás después, pero Gregory también cagó fuego. Astilla. Ahora vamos a ver. Ellos se pusieron de acuerdo, ¿no? Lo mató Gregory para este. No sé de qué se ríen allá del otro lado. Están. No, Natacha. Dani le mando que dos medio moche. No escuché la última palabra ni la quiero escuchar. Sí. ¿Cuál es la palabra, Nati? Quedó medio mocheta. Mocheta. Mocheta. Mocheta. Como bueno, que la inyección no terminó de hacer el trabajo, una cosa así. Ah, está muy bien. Eso. Bueno, vamos a ver qué pasó. Bueno, Gregory. Vamos, pasemos en Gregory. El limpio. Sí. Gregory y Kelly se complotan para matar al marido de Kelly. Gregory era su amante. Gregory lo mata a puñaladas y la condenada a la pena de muerte es ella. Ella es condenada a pena de muerte porque Gregory Owen, vamos a decirle Owen, aceptó un acuerdo con la fiscalía y testificó contra su amante, su mujer, su amada. Copado. Exactamente. Bueno, denunciando que ella le encargó el homicidio porque quería cobrar el seguro de vida. Y bueno, fue sentenciado a cadena perpetua, tampoco es que, viste, salió caminando, pero ya vive y de hecho a partir de 2022 puede optar por la libertad condicional. Ah, no falta tanto. No falta tanto. Bueno, ella no tuvo acuerdo con la fiscalía, por lo que se enfrentó, digamos, al juicio y en ese juicio fue condenada a muerte como instigadora del crimen. Una de las cosas que decían los jueces es ella utilizó a su amante como instrumento para matar al marido. Entonces, a partir de esta noticia, ¿no?, que en principio parece curiosa, surgen algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema punitivo de Estados Unidos, ¿no? Es un sistema que, en principio, digamos, es resultadista, porque claro. En los juicios, digamos, los casos que llegan a juicio en Estados Unidos, son muy pocos, es muy bajo el porcentaje de juicios en los que no hay condena, de juicios en los que hay una absolución o que se anula, digamos, después de realizado el debate oral. ¿Y quién sale beneficiado de esto? Bueno, esto tiene que ver con el lugar que ocupan los fiscales en Estados Unidos. En Estados Unidos los fiscales, digamos, hablando mal y pronto, ocupan un lugar de extorsionadores, ¿no? Son ellos los que tienen que, con los imputados o con los procesados, llegar a un acuerdo para que la pena sea beneficiosa para ambos, porque en caso contrario, como es el de Kelly, en el que no llegó a un acuerdo, fue condenada a pena de muerte. Lo cierto es que los fiscales en Estados Unidos tienen un sistema de puntaje por el cual cuantas más condenas alcanzan, más posibilidades tienen de mantener su cargo en el sistema judicial. Y cuantas menos condenas, pueden ser echados o corridos de su lugar sin ningún tipo de, digamos, no recurren claro. a una cuestión meritoria, intelectual, ni nada por el estilo, sino a una, a una mirada resultadista, que tiene que ver también con las finanzas, ¿no?, del sistema Exactamente. Judicial. Bueno, estamos hablando, Ro, de un país que concentra el 4% de la población carcelaria, la cuarta parte, no un 4%, la cuarta parte de la población carcelaria mundial. Sí, y que además, en proporción, esto es un dato que está bueno sumar, en proporción Estados Unidos es el país que tiene mayor cantidad de población carcelaria en el mundo. Exactamente. Y eso no ha dado resultado, digamos, en contra del crimen, pero, como decía antes, es una cuestión más financiera que social o que cívica, ¿no? Me interesaba contar este caso. Está bueno decir, en relación a esto que tiene que ver con el sistema judicial de Estados Unidos, prácticamente no existen las absoluciones. Los casos que llegan a juicio no hay absueltos y los fiscales tienen este lugar de extorsión, de manipulación, para llegar a un acuerdo donde se consiga una condena que quizás no sea tan alta como la que el imputado teme, y si no, te acusó de todo. Exactamente. Bueno, para cerrar esta noticia, algunos datos, supongamos de color, si se puede hablar en estos términos, teniendo en cuenta que esta mujer fue asesinada, uh-huh. ¿sí? Hay que ser claro. Sí. Bien, por un lado, el superhéroe Papa no tuvo efecto. No pudo. No, pidió clemencia por esta mujer. No le dieron bola, los estadounidenses le dijeron, el Estado estadounidense le dijo, bueno, vení, te hicimos así, pero super pop. Dijimos que la íbamos a matar, la matamos. Así que no logró la clemencia. Además, hubo muchas agrupaciones que pidieron clemencia porque el comportamiento en la cárcel de esta muchacha había sido muy bueno. Ella se había convertido al catolicismo, había ayudado a muchas compañeras en la cárcel a modificar su conducta. Muchas compañeras de ella pidieron el perdón, que fue denegado, que fue evaluado, ¿sí?, por una comisión fiscalizadora, pero fue denegado. Y un dato, la verdad, que termina siendo casi de humor negro, ¿no? Era la tercera fecha para la ejecución de Kelly, ¿sí? La primera fue el 25 de febrero, pero hubo que cancelarlo por una tormenta de nieve. La segunda era el 2 de marzo. Y hubo que cancelarlo otra vez. ¿Por qué? Porque los funcionarios de la prisión observaron que la sustancia que le iban a inyectar para asesinarla aparecía muy turbia. Ahora, lo que no entiendo es, ¿qué le iba a hacer?

vamos a pedir el reintegro de lo que nos están haciendo. Es decir, lo estafaban. En vez de darle los 3.000 pesos que le tenían que dar, le daban 1.000. Pero el Pogrum mandaba los 3.000. Para que usted entienda, Solano cobró 870 pesos. No solamente descubrimos que fue asesinado por los policías, sino también descubrimos que los que mandan a matarlo son los dueños de la empresa. Usted imagínese que uno de los policías que está preso es el que comandaba la investigación. Y empezamos a descubrir esa red de trama judicial porque la jueza, que era la doctora Bosco, la que investigaba, su cuñado había sido gerente de la empresa. Y no solamente descubrimos ya la muerte de Solano, sino descubrimos otras muertes más en la misma causa, que son, por ejemplo, la de Pedro Cabaña Cuba, la de Héctor Villagrande, Jujuy. Entonces empezamos a descubrir que hay más muertos, empiezan a aparecer cadáveres, y salió a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación del norte, la explotación de Pedro Luro de Paraguay. Y bueno, por eso es que nosotros en este momento estamos aislados, solos, ya no nos apoya nadie. La familia vive en carpa frente al juzgado, acá está haciendo 7 grados bajo cero en este momento. La Retaguardia. Periodismo social. Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Río Negro, donde ya se estudia, vuelvo a reiterar, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería aeronáutica y tecnicatura espacial en la Universidad Nacional de La Plata. Mi universidad. La UNLP. Felicidades. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria, carajo! ¡Aguante el Garchat! El Garchat 2. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Vacaciones en Marte, ¿eh? Vamos, hay agua. Ya lo he dicho el turco, ¿eh? El Garchat internacional. Ahora toda Latinoamérica va a poder estar sobre el Garchat argentino. Y va a poder transmitir lo que quiera, porque ahora toda Latinoamérica puede transmitir todo. Aparte, como tiene una forma fálica, podemos decir la tiene adentro y todas esas cosas, al resto de Sudamérica. Al resto de Sudamérica, totalmente. Sí. A Marte la tenés adentro. Marte la tenés adentro. No, chicos, estoy viendo. Está con un traje espacial, Cristina, no me digas. Está con un traje espacial. Tiene las maquetas arriba del escritorio de forma de satélite. Qué lindo. Qué lindo. Telescuela técnica. Como las maquetas esas que hacíamos en la primaria. Ah, claro, como los cositos, eso. Los volcanes. Que se hacían con la pelota esa de telgopor. De la industria. Habría que ver si parece. Después los pibes van a la clase de química, no tienen ni para un mechero en las escuelas de acá ni la provincia, ni en capital, ni en ningún lado. No tienen gas, no tienen nada. Pero ahí tenemos el Garchat igual, ¿viste? Sí. Tanto que se quejan. Los pibes no tienen ni para el bisturí, después para la clase de química, pero tenemos para el Garchat. Excelente, excelente. Bueno, un paso más, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para Argentina. Para la argentinidad. Para la Argentina, exactamente. Cambiame la cortina, que me está quemando el coco un poco, Nati. Siento que estoy en una pesadilla atrapado. Me siento un ratón corriendo en la ruedita esa que no pudo salir, por favor. No hace propósito. La aprobación también del plan satelital geoestacionario argentino 2015-2035. Estamos pensando no solamente en este año, en lo que pasó, sino en las nuevas generaciones. A mí me gusta cuando dice salario. Que va hasta el salario de los trabajadores. Que se debate y se discuta en el Congreso, que representa a todos los argentinos, para allí aprobarlos y empoderar a los argentinos, que son los verdaderos dueños das con de estos satélites. Nati está acá. Y tercero. Che, viste, sos dueño de un satélite ahora. Qué grande. No tenés casa, pero tenés satélite. ¿Qué me contás eso? Está buenísimo. Se lo voy a dar a una inmobiliaria a ver si me lo cambia. Claro. O habría que averiguar si se puede... Capaz que te lo toman con la garantía para el alquiler. Pulpo, viste, estás buscando garantía vos. ¿Por qué no le decís que tenés un satélite, que sos dueño del Garchat? Claro. Capaz que te lo toman de garantía. Sí, o te podés ir a Marte a vivir. Fíjate, porque hay agua ahora. Ya se es verdad. Capaz que están armando alguna prefabricada. Claro. Fíjate ahí. Bueno. En Argentina. Tengo una canción para ustedes, chicos. ¿Para qué sirve un satélite también? A ver. Telecomunicaciones. ¿Qué buscaste? Creo que sé. Me encanta. La doctora Cristina Fernández de Kirchner. Que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si sino cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medio K, 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. Gorilas de mierda, son los dos gorilas de mierda, sí. Esto es una porquería. Me estoy comiendo una banana. Aguante el garchat. Bueno, no, es un satélite lo está comiendo. Lo que pasa es que parece que tiene forma de banana. Claro, sí. Pero es de todos. Volvamos a nuestra realidad, ¿no? Exactamente. A la realidad 678. Exactamente, bueno, sí, Barone, no te vayas, quédate escuchándonos. Dale, no seas malo. Bien, ¿qué tenemos, Ro? A ver, masacre de Quilmes. Bueno, vamos a contar que hoy fue un día importante para cuatro familias y seguramente para gran parte de la militancia de izquierda. Empezó el juicio por la masacre de Quilmes. Hoy a las 9 de la mañana también se juntaron en los tribunales de Quilmes, organizaciones políticas y sociales para acompañar a las familias y exigir justicia por esta causa que seguramente muchos de los que escuchan no saben de qué se trata. Entonces vamos a contar. El 20 de octubre de 2004, ya hace 11 años, policías de la Comisaría Primera golpearon y torturaron a 17 adolescentes que estaban detenidos en ese momento. Después de varias horas de ser torturados y de ser golpeados y maltratados psicológica y físicamente, los chicos quemaron colchones, pegados, digamos, los apoyaron contra la celda y prendieron fuego los colchones. Esto me recuerda a una entrevista que hacíamos en el programa, que hacían ustedes cuando yo todavía no había vuelto, con Castelnuovo. Él contaba, Oscar Castelnuovo, que una de los modus operandi en las cárceles y comisarías es cuando se prende fuego un colchón, esperar a que los presos se quemen. Exactamente. En este caso, los policías tardaron 15 minutos en abrir las celdas y media hora en llamar a los bomberos. A pesar de las quemaduras y la asfixia, los policías seguían pegándoles a este grupo de adolescentes, los amontonaron en la cocina y les caminaron por arriba durante lo que ellos después llamaron rescate, ¿no? ¿Qué rescate particular, no? Sí. Los chicos llegaron al hospital 2 horas después, esposados, y 4 de ellos terminaron muertos. Fueron asesinados. Exactamente, sí. Esposados porque había riesgo de que se escape, ¿no? Exactamente. Entre los imputados está el comisario de esa seccional y, 9 efectivos, fueron 10 personas en total que participaron de la tortura. Los chicos que fueron asesinados son Diego Maldonado, que tenía 16 años, Elías Jiménez, que tenía 15, Manuel Figueroa, de 17, y Miguel Aranda, que tenía también 15 años. Pasaron 11 años de la masacre de Quilmes, hoy se inició el juicio. Está bueno decir que los jueces que van a juzgarlos, el tribunal oral número 3, está integrado por Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato. Exactamente. Bueno, esperemos que se cumpla con un fallo histórico y que se sancione, ¿sí?, a estos policías, a este comisario, y que, se haga justicia, en cierta forma, si bien los pibes no van a volver. Y además, también comenzó... estaba leyendo por eso. Hay novedades con respecto a la tragedia de 11. Sí, en realidad el juicio por la tragedia de 11 ya está en su fase final. Ayer terminó, lo que fue el alegato de la fiscalía. Ahora solo falta que el tribunal, convoque, la fecha y el horario de la sentencia. Recordemos que en este juicio hubo 3 querellas. Dos querellas integradas por grupos minoritarios de familiares y una por un grupo mayor que es el que impulsa la lucha por el juicio y castigo a los responsables de la tragedia, y bueno, la fiscalía, que en este caso, vamos a decir, ha pedido una serie de condenas y ha hecho un alegato que tiene mucho que ver con el que hizo la querella número 3, que es la querella que está a cargo del doctor Menghini, que es el tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia, pero que además representa a muchos otros familiares. Vamos a contar que el fiscal Fernando Arrigo pidió en los alegatos, en el cierre de los alegatos en el día de ayer, 11 años para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y 10 años y 10 meses para Schiavi, que fue quien después lo reemplazó en el cargo. Para Sirigliano, Sergio Sirigliano, pues son dos, que en ese momento era titular de TVA, pidió 10 años y 11 meses. El delito que él pide, digamos, que se le adjudique es la defraudación contra la administración pública, la administración fraudulenta y el estrago culposo agravado. Para su hermano Mario, también de TVA, pidió 10 años y 6 meses para Mario Sirigliano por los mismos delitos y pidió 3 años y 8 meses para el maquinista Marcos Córdoba por estrago culposo. Vamos a decir que el estrago culposo no es lo mismo que el estrago doloso, es una cosa medio extraña que tiene que ver con términos judiciales. Cuando se habla de culposo, se habla de una negligencia no consciente, digamos. Cuando doloso. Se habla de un estrago doloso, se habla de una persona que además de ser negligente, es consciente de que puede llevarse vidas. Y que aún así continúa, digamos, con esa actitud negligente. Es una figura que se utiliza mucho para los accidentes, en donde en los accidentes de tránsito generalmente suele haber penas menores y demás por esta diferenciación de que uno sale a manejar, por más que no respete los límites de velocidad o los semáforos o la infracción que sea que haga, para la justicia no es considerado como un atenuante, digamos, porque claramente esa persona rompió esa regla, pero no estaba buscando generar un daño o la muerte de nadie, entonces... Por eso pasa de doloso a culposo. Exactamente. Sí. Bueno, el fiscal, digamos, para terminar de caracterizar el alegato, pidió condenas, pidió sentencia condenatoria para todos los otros funcionarios y empresarios imputados en el juicio. Vamos a recordar que son 28, de los cuales 27 son funcionarios y empresarios. El único trabajador es Marcos Córdoba. Vamos a mencionar que una de las otras querellas, no la que está a cargo de Menghini, sino la que está a cargo del doctor Dalbón, que fue expulsado del juicio por comportarse de forma irrespetuosa, pidió solo 22 años de condena para Córdoba, adjudicándole exclusivamente a él la responsabilidad de la tragedia. Y en el caso de la querella que representa a la familia Menghini y a las otras familias, no pidió condena para Córdoba, solamente pidió condena para los otros 27 imputados, funcionarios y empresarios. El otro día escuchaba a María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini, explicando, digamos, por qué ellos no piden condena. Entienden que es muy probable que haya habido una falla de parte de Córdoba, pero está suficientemente acusado. Eso es lo que decía María Luján. En todo este tiempo y en todo este proceso, seguramente la culpa que pudiera haber tenido ya la ha pagado con creces. Además, estando en el foco de las acusaciones y del hostigamiento de particularmente del gobierno. Sí. ¿No? Recordemos también que el maquinista casi pierde la vida, como muchas de las personas que allí se salvó de casualidad, quedó por supuesto. Quedó en medio de los hierros retorcidos. Fue una de las imágenes que más se veían en los momentos del rescate y uno de los que más tardó en sacar por lo complicado que estaba, cómo se había retorcido la cabina del conductor, en lo que por lo menos uno no es ni abogado, ni fiscal, ni perito, pero a las claras está que, digamos, estaríamos hablando en todo caso de una persona insana, que es casi un suicida, que decidió reventarse contra la estación y bueno, y no midió ni siquiera el daño que iba a causar a los demás, pues es casi suicida la actitud del maquinista, ¿no? Si uno tendría que contemplarla como una acción direccionada a causar ese daño. No, por supuesto. Además, si uno viajaba en ese momento en el Sarmiento, usualmente, en el caso mío lo hacía, uno sabía en qué condiciones se viajaba, cómo estaban los trenes. Digo, era cuestión de tiempo que sucediera eso. Sí, con respecto a eso vamos a decir, en principio, recordar que en el alegato de la querella del doctor Menghini se pidieron 15 años de prisión para Jaime y para Schiavi, que es casi lo mismo, bastante cerca del pedido de la fiscalía, por los delitos de estafa y descarrilamiento culposo. Y también vamos a decir, en relación a esto que mencionábamos de Córdoba, que hay varios datos interesantes en el alegato de la querella número 3, como le dicen ellos, que es la querella de Menghini, que si quieren verlo, dura 10 horas, pero se pueden ir haciendo cortes en el medio, porque la verdad es no tiene desperdicio de principio a fin. Y dice algunas cuestiones interesantes. En principio, bueno, por supuesto habla de los negociados con empresas fantasma, demuestra, digamos, el vaciamiento de TVA por parte del Estado, por parte de Jaime, por parte de Schiavi, pero por otra parte, rescata tres cuestiones. Una es una que dijo el testigo que fue asesinado poco tiempo después de la tragedia, que declaró que, en principio, el tren tenía el 300% de la cantidad de gente que podía contener, permitida, digamos, en términos legales, y que los frenos ya no funcionaban desde Castelar. Y las otras dos cuestiones tienen que ver con que la chapa corroída de la unidad, de la formación del tren Sarmiento, fue lo que produjo que el vagón se aplastara como un acordeón. Claro. Y el acaballamiento fue producido porque el primero y el segundo vagón estaban desnivelados, es decir, que el segundo vagón se montó sobre el primero. Exactamente, claro. Si no hubieran pasado, si no hubiera habido tres veces más de la cantidad de gente permitida, si no hubiera habido acaballamiento y si no se hubiera aplastado el tren como un acordeón, probablemente las víctimas fatales no hubieran existido o hubieran sido muchas menos. Vamos a invertir las declaraciones de Jaime, ¿no? De Schiavi, perdón, cuando dijo si hubiera sido feriado. Bueno, nosotros vamos a decir si no hubiera habido acaballamiento, si no se hubiera aplastado el tren y si no hubiera habido tres veces más la cantidad de gente permitida, probablemente no hubiera habido víctimas fatales. Yo no sé si es parte de la causa, pero en la mañana, muy muy temprano antes de irme a trabajar, escuchaba, estaban hablando del tema del juicio y de los alegatos, y no sé si Jaime Schiavi, uno de los dos responsables políticos de la tragedia, que esto, vuelvo a decir, tenemos que checarlo, no sé si está volcado en los alegatos o si se sabe por afuera, que recibían regalos por parte de la empresa, como pagos de avión, de vacaciones, de cuestiones familiares, pequeños dádivas que se les daba por fuera de cualquier arreglo, se les daba por parte de la empresa que manejaban los Carilino para con el funcionario público. Claro. Y estaban hablablando de sumas exuberantes. Sí, sí, no era un ejército a San Clemente. No, claramente. Era pago de alquiler de un departamento. Bueno. Yo no sé si está volcado eso en la causa. Está volcado en la causa. Hay que recordar también, Mati y Ro, que los Siriliano, luego de la tragedia de 11, fueron también adjudicatarios de licencia por parte del gobierno. Digo, no es que esto, que los limpiaron. Esto, si los hubieran limpiado, igualmente la responsabilidad del Estado nacional en esto no sería menor. Pero, por supuesto que esto hace que todo sea mucho peor. O sea, se siguió dándole a los Siriliano. Schiavi fue despedido después fue hecho renunciar después de la declaración esa nefasta diciendo si hubiera sido feriado. Sí, bueno, sí. Tantas cosas, ¿no? Hubiera no pasado. Si vos hubieras laburado como tenía que haber laburado, eso no hubiera pasado, claro. Pero bueno, veremos qué sucede. Es una sentencia en el medio de la campaña presidencial. Vamos a ver si la sentencia se dicta en tiempo y forma y cómo afecta, si realmente sentencian lo que tienen que sentenciar, cómo afecta esto al gobierno nacional. Veremos. Sí, vamos a decir que los familiares estuvieron, digamos, circulando la posibilidad casi certera, digamos, de que la sentencia sea en el mes de octubre, así que en ese sentido vamos a ver cómo se oculta o no en función de las elecciones. Y también vamos a decir, digamos, que esto me recuerda un poco al juicio por Mariano Ferreira, en el sentido de que tenemos 28 imputados, de los cuales 27 son funcionarios y empresarios, lo cual ya es histórico. Sí. Y bueno, lo que me surge cuando leo estas cuestiones y cuando veo que hay tantos tipos peces gordos que están sentados en el banquillo de los acusados y que tienen grosas posibilidades de ir en cana. Sí, porque todo, digamos, las pruebas son contundentes. Son contundentes las pruebas y además son contundentes tanto la querella como la fiscalía en sus alegatos. La querella número 3 hizo un alegato espectacular, una investigación de puta madre. Y bueno, me surge, ¿no?, la idea de pensar que ojalá nosotros podamos sentar algunos de esos peces gordos cuando tengamos un juicio por Luciano. Exactamente, es verdad. Bueno, querés recordar, Ro, hablando de declaraciones impresentables y de estas cuestiones que casi casi aristotélicas. ¿Cuál es la frase del funcionario de esta tarde-noche? Bueno, nuestro ¿quién dijo de hoy? Dice así: el juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, no hay droga, prostitución ni juego. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, llegamos a la parte final, no el bloque final, pero sí a la parte final de este Desde Afuera por Radio Zona Libre. Recordarte que nos estás escuchando por nuestro blog radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia www.laretaguardia.com.ar. Te estás comunicando por nuestras redes sociales a través de Twitter @rzonalibre. Ahí Rosaura te va a estar contestando todas las inquietudes y te va a estar contando minuto a minuto lo que vamos tratando y charlando aquí en el programa. Si no, podés comunicarte también por Facebook en Aparición con Vida de Luciano Arruga, y ahí el Pulpo Magno te va a estar recibiendo. Y bueno, hoy otro de los temas del día que no queríamos dejar afuera era contarles que este viernes 2 de octubre, a partir de las 18 horas, se va a hacer una actividad por el bloqueo al SEAMSE de González Catán. Y bueno, para ello estamos en comunicación telefónica con Hugo Osores, parte del colectivo de vecinos que bueno, que está ahí sosteniendo la lucha contra el bloqueo del SEAMSE. Van a bloquear el SEAMSE, Mati. ¿Eh? Van a bloquear el SEAMSE los vecinos. Está bien, pero no es la primera vez de esto, Ro. Claro, el bloqueo del SEAMSE no es la primera actividad que se hace. Pero no dijiste la lucha contra el bloqueo del SEAMSE, por eso te dije. No recuerdo, después buscamos la cinta, Gonzalito. perdón, tenemos discusiones de producción al aire. La operadora dice que tengo razón. Entonces seguramente que tengo razón yo. Hugo, ¿no le estaba por corregir eso? Buenas tardes, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por comunicarse y un saludo a toda la audiencia a través del programa de ustedes. Y bueno, una reivindicación que tenemos en el marco de la lucha que venimos dando en contra de la contaminación es casualmente el juicio y castigo a los responsables, no solamente materiales, sino políticos, del asesinato de Luciano. Bueno, gracias, Hugo, ahí siempre están apoyando, colaborando y participando todas las actividades que en realidad nos encontramos siempre los luchadores ahí de Zona Oeste en las diferentes causas que atañen a nuestros diferentes vecinos y barrios. Y bueno, como bien decía, no es la primera actividad que realizan. Esta es una nueva, la del viernes. Y bueno, no sé si querés contar un poco cuáles son los puntos que están pidiendo, digamos, de... bueno, básicamente es el cierre, ¿no? O el traslado. Claro. Pero bueno, contar un poco cómo, desde cuánto hace que están con esta asamblea vecinal y bueno, cómo viene, qué logros han concretado, qué reuniones han podido concretar con el poder político, que es el que tiene las herramientas para poder cerrar definitivamente este SEAMSE. Bueno, nosotros venimos luchando desde 2003. Este colectivo que surgió a partir de la contaminación que sufrimos, una herencia de la dictadura militar a través de un decreto, el 9111, que determinó que los residuos se deben enterrar. Y en el marco de esa política que se diseñó, sobre todo lo diseñaron los empresarios y la ejecutaron los militares en la dictadura militar, y significó enfermedad y muerte para González Catani y la matanza. Nosotros lo que estamos proponiendo es que en realidad se cierre definitivamente, que se remedie el lugar porque no alcanza con cerrarlo, sino que en realidad intervenga el Estado con las universidades, se recupere lo que se puede recuperar y hacer el tratamiento adecuado a lo que no se puede recuperar. Y en ese sentido planteamos la recolección diferenciada y la separación en origen, que sería la solución para la población de Catán en particular y también para la matanza, ¿no? El tema es que esto significaría trabajo para un montón de gente desocupada, generaría cuidar la salud, el medio ambiente y tener una relación de carácter positivo con la naturaleza. Y en el marco de esta lucha que venimos dando es que reclamamos a partir del viernes 2 de octubre una movilización y un acampe en las puertas de la entrada del basurero con distintas actividades culturales y artísticas que arrancará el viernes, continuará el sábado y el domingo, y en el desarrollo iremos viendo todos los días que nos vamos a quedar para hacer visible una vez más el tema de la contaminación que sufrimos, el resultado de esta política de la dictadura, y que la democracia a la fecha no hizo absolutamente nada en favor de los vecinos de Catán y de la Matanza, ¿no? Hugo, Rosaura te habla, yo quería preguntarte en función, digamos, de lo que significa, los que venimos de la Matanza sabemos lo que significa en términos políticos bloquear el SEAMSE, ¿no? No es pararse en la puerta de cualquier lugar. Y quería preguntarte cómo la ven, qué esperan de esta actividad y qué especulan. Mirá, nosotros el resultado del grado de difusión y el grado de participación que tenemos los vecinos, estamos confiados en que el resultado de la acción va a generar generar respuesta de parte de las autoridades, en el sentido de que se tienen que sentar a discutir con nosotros el verdadero tratamiento de los residuos y no seguir sosteniendo esto que empezó en la dictadura. Resultado de eso, hoy hubo una reunión de urgencia planteada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, en la cual la reunión se hizo en la PDH. Algunos de los vecinos pudimos estar, otros no, porque estábamos haciendo plena difusión en la escuela, en los distintos barrios. Y bueno, se le planteó que el bloqueo sigue firme y que la respuesta es de carácter político y tiene que ser alguien del poder político que tenga capacidad de decisión para resolver esta problemática. O sea que la situación de estado de movilización que hay en Catán y en la Matanza ha generado de alguna manera una reacción de parte del poder político local en buscar una reunión para ver si qué posición tenemos nosotros. En ese sentido, bueno, es una cuestión de cuanón, sine cuanón, perdón, una cuestión de principio. Nosotros estamos planteando el cierre definitivo, la remediación y la aplicación de nuestro proyecto. pero en el marco también de esa, de ese bloqueo, estamos exigiendo el cierre de las Tosqueras, que son un lugar, que son una trampa mortal, el pleno funcionamiento de los hospitales, y que un sector del hospital Simplemente Vista, el kilómetro 32, tenga un sector con toxicólogo, oncólogo, laboratorio, los aparatos, los profesionales, los trabajadores necesarios para hacer seguimiento y control de las enfermedades generadas por la contaminación, tanto de la Seance como de Claucoy, que es otra industria contaminante en Virrey del Pino y acá en el partido de La Matanza. Y en el marco de eso pedimos justicia y cárcel para los responsables políticos de la muerte de Lautaro Mora, muerto hace un año en las Tosqueras. También juicio y castigo por el caso de Gabriel Blanco, de Luciano Rúa y de Darío y Masi, en el sentido de que paguen los responsables políticos de todos estos asesinatos, ¿no? Hugo, en esta reunión de emergencia que les planteó la Secretaría de Medio Ambiente, ¿hubo alguna contrapropuesta al bloqueo o fue un manotazo de ahogado? No, en realidad fue testear a ver cuál es la posición nuestra, y bueno, les comentamos que a partir de la movilización que se hizo en defensa de la pediatría, hubo una reunión con el gobernador Scioli, y que en principio Scioli, a través del secretario de Derechos Humanos, Romo Carlotto, intervenga para todos los conflictos planteados en esa reunión, se den curso y se busque una salida. Nosotros en principio habíamos acordado una reunión en la Seance con la gente de la Seance y con el director de la OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, Bilbao, y bueno, no se presentaron, salvo algunos abogados de la Seance, y no se hizo la reunión. Por lo tanto, nosotros en ese sentido la medida de fuerza la tenemos tomada, y esto ha sido un manotazo de abogado en el sentido de querer ver si a partir de una reunión se podía frenar esta decisión que tomó la Asamblea, ¿no? Nosotros en ese sentido, acá, como decía al comienzo, es una cuestión de principio. Queremos el cierre y la solución a este problema que se heredó la dictadura, y que la democracia está formal no hizo absolutamente nada, al contrario, sigue sosteniendo el negocio de esta multinacional que es Techín, y que la beneficiaria de esta política se viene sosteniendo del 78 en adelante, ¿no? Bueno, Hugo, no sé si queda algo más por agregar. La actividad está comenzando este viernes a las 18 horas en las puertas del SEAMSE. No sé si quedó algo por agregar. Sí, que nosotros nos concentramos a las 5 de la tarde en la estación de Catán, y ahí marchamos, estaremos llegando a las 18 en las puertas del SEAMSE, hacemos el acampe, tenemos la olla popular. Y bueno, todo el que pueda aportar de lo artístico, de lo cultural o de la presencia física, bienvenido sea. Nosotros tenemos un programa de actividades que pasan por bandas que hacen distintos géneros musicales, muestra de fotos, proyección de película, después taller de buen vivir, taller de salud, taller de reciclado, y distintas actividades que se van a desarrollar los distintos días de la campe ahí en la puerta de la Seance. Así que, convocar a todo por este medio, a todo el que se quiera acercar y a colaborar y, bueno, y poner el cuerpo. Y agradecido a ustedes por permitirnos llegar a la audiencia de la radio, del programa, y un saludo fraternal a ustedes que vienen luchando desde hace bastante tiempo también esta causa, que es justicia para Luciano, ¿no? Bueno, Hugo, nada, recibido el abrazo y nada, enviarte todo nuestro apoyo a vos y a todos los compañeros que están sosteniendo ahí la lucha, y nada, estamos en comunicación para lo que necesiten. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Escuchábamos a Hugo Osores, integrante del colectivo de vecinos que, bueno, desde hace más de 10 años vienen sosteniendo el reclamo del cierre del SEAMSE, y que este viernes vuelven a hacer un nuevo bloqueo para seguir reclamando el cierre del SEAMSE y el saneamiento de las tierras contaminadas. Ser justo que no es ser juez, quiso que impere una vez la ley del pobre manda pelear cuando se niega la dignidad, quiso ser justo y bien que lo fue, junto en su sueño ladrillo y pan, fue compañero de la verdad. Verdad que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en su sueño su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar. Luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén, andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir. La cobardía no va a entender. Con tu sonrisa y tu decisión vamos pariendo nuestra canción. Canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan. Con tu sonrisa mi corazón. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Bueno, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo decía este señor o señora? Decía que el juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo. Si no hay poder adquisitivo, no hay droga, prostitución y juego. En Nevada. En un country de Tigre, puede ser. Zona Norte. Puede andar también. Zona Norte. A ver, ¿para quién puede ser? ¿Sergio Massa? Se quieren, me parece. Se quieren, pero no. ¿Quién puede ser? Está como... Carlitos Teve lo debe haber dicho, que dijo cuando estuvo hace poco en una provincia. Ese podrido sí, de mierda. Dijo sí, que entró y vio toda la pobreza y de golpe había como entrado a una zona de casinos, de hoteles de lujo. Había como un paredón que separaba la pobreza del mundo del dinero, del poder adquisitivo. ¿No? No. Teves, ¿no? No, pero Magno no dice que no. No, a ver quién... Déjame pensar, a ver, déjame pensar. Oh, Barone, Jaime. 678, ¿no? No, Barone, pobre Barone, lo están en un club de PAMI, lo llevan. Ya, no, ya no puede estar para llamar. Va a jugar, al billar. Está en el geriátrico de Walt Disney. Y Barone lo congela Dante y lo saca para está con Mañeto. Dante Palma en vez de Barone. Ah, podría ser. Ese es un gorila de ese nivel, digamos. Un señor simio. Un señor simio es. Ahí va. Pero Dante Palma no. Tiene que ver con la órbita de las fuerzas de seguridad. A ver, contéstame. ¿Viaja en helicóptero? Sí, le gusta. Como C5N, hace la gran C5N siempre. Le gusta el helicóptero fantástico, ¿cómo se llamaba? No, pero yo te iba a tirar uno más viejo. Murray Bosinski iba a tirar. De B-52. Sí. TV le debe saber, no se puede hacer el salame. Murray Bosinski tiene que saber quién es TVL. Es una serie ochentosa, sí. ¿No? Sí, está joven. Sí, se hace el pendejo. Sí, pero no se acuerda. Yo sé que igual la de todos nuestros miles de oyentes, más de la mitad no sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, siempre se me cae alguna sombra. A ver si esto nos ayuda. Ahí va, ahora sí. Él lo dijo. Ahí está. Ahí está. Volvió de la mano de Rob. Ay, lo extrañábamos. Muy bien. Entonces era el doble el Rambo argentino. El Rambo argentino. Porque no solo que trajo una sección que estaba en el letargo criogénico ahí del ADN, sino que lo trajo de vuelta al dinosaurio Barney a la mesa desde afuera. Es verdad, Barney, levántate fue. Estoy orgullosa de eso. Muy bien. Levántate y anda hacia la Antártida y camina hasta perderte en los confines del infierno de hielo. Entonces, Sergio Berni, ¿qué dijo? Bueno, ustedes ya saben. Esto es así desde ahora y para siempre. El juego, la prostitución y la droga existen donde hay poder adquisitivo, muchachos. O sea que existen en la vida de Bernie, seguro, ¿no? Es cierto. Ica. No, me parece que como más en correcciones a mí al aire de que me equivoco y digo palabras al revés, cambiemos la cortina, por ahí favor. Va. Che, ¿te estamos escuchando, Nati, o no? O yo la... No, la gente no la escucha. Es un efecto que tiene Retaguardia con Natacha. Bueno, ya nos vamos. Escuchás vos, pero ya la nos gente vamos, no, ya nos vamos porque ya nos están por desalojar. Sí. Breve, entonces. Vamos con el cierre. ¿Sin cortina va? ¿Va en seco? Bueno. Sin vaselina. Bien. Últimas palabras entonces. Vicky, estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hoy en el tren un hombre me decía, sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Ayer, hace 39 años, Vicky Walsh decidía morir.